Campaña Defensa del Alerce Costero. Defendamos el árbol más antiguo del planeta. No a la ruta T-720. No a la ruta T-720. Del colectivo Viento Sur, que es una organización que trabaja temas medioambientales y de justicia climática a nivel nacional y con miras a la articulación internacional. Y de eso vengo también un poco a apoyar aquí la narrativa, se agradece también el espacio. La idea de esta presentación, de esta exposición, es un poco plantear la idea de cómo el modelo forestal, a través de la exportación de celulosa y astilla, pretende enmarcar al planeta en una falsa transición energética, donde lo que se está tratando de hacer es mantener la plusvalía del petróleo mientras sea posible. Y quienes están financiando esto son justamente las petroleras. Entonces, desde esa premisa, digamos, les quería plantear algunas estadísticas que están aquí solamente para mostrar en esta memoria de exportaciones, donde se puede ver que por volumen y por precio la mayor exportación forestal en Chile es de pulpa, de eucalipto, por un gran margen, ¿verdad? No deja de ser importante eso. Además, el primer país exportador y los más importantes son obviamente China y Estados Unidos, ¿ya? Esto sigue siendo acorde a lo que hemos planteado hasta ahora o a lo que conocemos, pero también es importante destacar que por un amplio margen también la empresa que está a cargo de esas exportaciones sigue siendo Celulosa Arauco y CMPC, ¿ya? Celulosa Arauco principalmente porque es la que produce celulosa, CMPC produce madera y cartón, pero sabemos que trabajan juntos, sabemos que son las mismas familias, sabemos que las familias están casadas entre ellos, que tienen personas en los bancos, en las FP, en diferentes lugares donde se maneja la especulación que tiene que ver con este mercado. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales es una de las estrategias que el Ministerio de Energía, junto con CONAF, ¿cierto?, han planteado como primera emergencia ampliar la matriz energética de Chile a las llamadas energías renovables y, sobre todo, ampliar el mercado de exportación de la minería a la forestal. Lo que vemos acá, por ejemplo, es un dato estadístico de cómo se ha perdido superficie forestal por decenio en distintas regiones del mundo. Y vemos que claramente aquí no hay un patrón que obedezca el clima o algo natural, ¿sí? Aquí hay solamente un estancamiento de la deforestación en las zonas de América del Sur y en África, ¿ya? Aquí tenemos algunas pequeñas deforestaciones en América del Norte que se pueden ver más adelante, aquí están dados, pero sobre todo con empresas de conservación que están presentes en este territorio también. Pero principalmente donde más se ha perdido masa forestal en los últimos 10 años, en los últimos 40 años, han sido en Sudamérica, Latinoamérica y en África. Ya, esto no es raro porque desde la ONU se armó desde el 2012 un plan para participar en fondos cooperativos, para que los países puedan participar en fondos cooperativos de carbono forestal. ¿Qué significa esto? Que todos los países que todavía conservan masa forestal o biomasa forestal pueden ofrecer la supuesta captación de carbono que ofrecen esa masa forestal a los países que todavía no han podido dejar de emitir y hacer un recambio energético, digamos, como una especie de transacción bursátil en el que por cada arbolito que yo te la planto tú puedes emitir una cierta cantidad de toneladas de dióxido de carbono sin repercusiones, ¿sí? Estos son los llamados mercados de carbono, ¿sí? Que están identificados a través de ese logo, por si ustedes ven alguna vez en alguna empresa o en algún afiche o en alguna iniciativa de reforestación que vengan a las comunidades, empresas o políticos a nombrar el tema de la sustentabilidad o de la transición energética. Cuando aparezca este logo, son platas de la ONU destinadas a intercambiar materia forestal por emisiones de carbono a los países que no quieren dejar de emitir. La pérdida de biodiversidad se ve así más o menos en el mundo. En Chile está afectada principalmente en lo que es el territorio del Gualmapu, por razones históricas que todos conocemos. Y eso tiene repercusiones en la concentración del poder y del capital en términos de recursos maderos. Principalmente Arauco y CPPC, como yo les decía, no solamente son propietarios de las tierras a partir de la dictadura, sino que también son propietarios de la academia y de los recursos de investigación que avalan y certifican la explotación del recurso forestal como una manera sustentable y limpia de producir capital. ¿Ya? Y esto no es, de nuevo, gratuito. Porque en Chile lo que se hace es traficar con desarrollo limpio. Aquí en Chile lo que se hace es vender desarrollo limpio en forma de mercado de carbono, en forma de bonos de carbono, a las empresas y universidades de afuera que hacen sus estudios y sus investigaciones o sus desarrollos tecnológicos acá en la región. Y no estoy hablando solamente de Chile en este caso, estoy hablando o de Gualmapu, del territorio de acá, estamos hablando de toda Latinoamérica y el Caribe, pero principalmente en Arauco, con el proyecto MAPA, que es la ampliación de la celulosa de Arauco en Constitución, ¿cierto? Es una de los proyectos ancla de ELIRSA, ¿cierto? Que promete o permitiría, digamos, el financiamiento de las rutas energéticas que pretenden entablar de aquí al 2050 los países desarrollados. Las certificaciones que avalan la explotación forestal están dadas principalmente por la empresa La Celulosa. O sea, las mismas empresas de celulosa certifican las plantaciones que ellos explotan, porque de alguna manera a la hora de vender el cartón o el papelito o lo que sea que tienen, necesitan justificar de que eso viene de una fuente limpia y sustentable o lo que sea. Ahora, ¿para qué es esa demanda? Y este es un gráfico que trata de mostrar un poquito cuál es la demanda del el primer producto. Se me olvidó mostrarle aquí cuál es el principal producto el principal producto maderero que se exporta realmente. Uno pensaría, bueno, somos buenos para construir, consumimos hartos palos de madera, ¿cierto? Ya, desde el 2008 hasta el 2023 la cantidad de producción de madera aserrada ha disminuido, ¿sí? Desde 547 miles de metros cúbicos hasta 538 miles de metros cúbicos. No es tanta la disminución, pero es una disminución. Sin embargo, las plantaciones a nivel anual han aumentado. Desde 6.800 miles de hectáreas a 7.900 hectáreas. O sea, más de 2.000 hectáreas han aumentado las plantaciones en los últimos 14 años. Sin embargo, el consumo de madera no está dado a principalmente el consumo local, y sin embargo, cuando es consumo local, está apretado principalmente a lo que es la pulpa y la celulosa, ¿sí? La celulosa, ¿cierto? La pulpa química, que es la pulpa que produce la celulosa para la producción de cartón, y sobre todo lo que tengo acá, que son las astillas, ¿ya? Que las astillas también son esto, lo que vemos aquí en los aserraderos, ¿cierto? En el puerto de Corral, apilado, listo para exportar. ¿Por qué? Porque lo que vemos en este mapa es el mapa de exportación de estos chips de madera, ¿ya? Estos chips de madera tienen una sola función, que es la producción de pellets para producir calor, ¿ya? Para producir combustible de energía renovable, o sea, combustible limpio, ¿ya? Esto es lo que se conoce como producción de energía a partir de la quema de biomasa, ¿ya? Y está catalogado por la FAO como una energía renovable no convencional, ¿sí? O sea, si usted quema madera, es más limpio que quemar petróleo, ¿sí? Para calentar la casa o para producir energía, ¿ya? Obviamente que para calentar la casa podemos usar leña, pero no es el mismo proceso que está detrás de la producción de pellets, donde tiene que haber toda una cadena productiva de deforestación, de producción de pellets, de apilarlos, de moverlos, de después prensarlos, pegotearlos con un químico, después meterlos en bolsitas, llevarlos por camión, venderlos en las casas, vender las estufas, vender, ¿cierto? Es toda una cadena productiva que le agrega el valor a este producto para que sea consumido en países donde no quieren dejar de emitir. Entonces, a cambio, van a quemar madera en vez de quemar gas en sus plantas de termoeléctricas para producir energía, ¿ya? Esto bajo la excusa de que es renovable y que es más sustentable, pero todo el mundo sabe, cualquier científico sabe, que quemar madera es mucho menos eficiente que quemar gas en términos de energía y en términos de contaminación, ¿sí? Entonces, por mucho que digan que es una fuente de energía renovable, no lo va a hacer nunca. Y la principal especulación que tiene que ver de aquí al 2027 con la expansión del producto de pellet es hacia Europa y hacia Norteamérica, ¿ya? Siendo que se abren nuevos mercados en Latinoamérica, como ven aquí en Brasil, y sobre todo en Sudáfrica y en Medio Oriente y en el sudeste asiático, ¿ya? Bajo esta perspectiva, nosotros acá en Chile observamos que los mayores consumidores de pellet de madera son justamente las plantas de celulosa, ¿ya? O sea, la planta Selco de acá es la que más pellets de madera ocupa para quemar, para producir energía limpia de todo Chile, ¿sí? Y lo mismo en MAPA. O sea, en MAPA están haciendo las modificaciones para quemar los pellets de madera que se producen acá y que la celulosa de MAPA sea limpia y sea y esté certificada con los logos que les mostré recién. ¿Para quién? ¿Quién compra el papel, el cartón, la celulosa de Chile? China, Alemania, Estados Unidos, Finlandia, bueno, finalmente el norte global, ¿sí? Lo que nosotros le llamamos el norte global, el mismo norte imperialista que vino acá a arrasar con los recursos, ahora simplemente se los lleva en forma de cartón. ¿Para qué? Para, uno dirá, bueno, el papel y el cartón es útil, ¿cierto? Porque puede ser para papel higiénico, ¿cierto? Para higiene, o puede ser para papel, para publicidad, para libros, para revistas. Pero en general lo que se va todo es empaque, solamente empaque, y es más de la mitad. Es todas las bolsitas, las cajitas, sobre todo el comercio digital ahora que tú puedes apretar un botón en el teléfono y te llega una caja en la casa, todas esas cajas vienen con celulosa que sale de acá, pero que va a China, se va a Alemania, pasa por las cajas de las empresas de Amazon o Mercado Libre, lo que sea, y se devuelve a China a buscar las cuestiones, las empacan y las traen para acá. Entonces, cada caja de cartón acarrea una huella de carbono que compensa, digamos, lo que justamente no están tratando de no emitir, ¿cierto? Los tipos que están pagando con bonos de carbono por comprar cajitas baratas. En términos de la región, ¿cierto? Acá se puede ver en este gráfico que nosotros estamos en el color cafecito de Latinoamérica, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que nosotros somos los que menos consumimos celulosa. Sin embargo, somos los mayores productores, junto con el sudeste asiático y Sudáfrica. Los que más consumen, ¿cierto?, es Asia Pacífico, Norteamérica y Europa, ¿sí? Y más encima, el mercado, ¿cierto?, empieza a aumentar cada vez más en estos mismos países. Esto tiene que ver con quiénes son los que financian la explotación de los bosques. La explotación de los bosques la financian finalmente las petroleras. Y aquí tenemos, digamos, esto a partir de una investigación que hemos estado haciendo en conjunto con otras organizaciones, obviamente, que nos han permitido, han dado acceso. Y aquí podemos ver en un gráfico, digamos, cuáles son las principales explotaciones que se sacan de los bosques. Y en rojo podemos ver que es principalmente es la palma, el aceite de palma, y luego el papel y el cartón, ¿ya? Y la celulosa. O sea, estamos al mismo, la celulosa y el cartón está al mismo nivel que el aceite de palma. Y el aceite de palma sabemos que hace por lo menos 20 años que se está usando como biocombustible. Entonces sabemos que la celulosa y el cartón también está destinada a ser usada como biocombustible porque en países como Alemania se están comprando bolsas y empaques de cartón reciclados desde China para quemarlos en sus termoeléctricas renovables, digamos, y producir energía limpia, entre comillas, con una celulosa que ya vimos toda la vuelta que se dio al mundo, ¿sí? Ahora, ¿quién financia en Chile, por ejemplo? Son la empresa Copec, por ejemplo, participa a través de su subsidiaria en los sectores de energía y recursos naturales, Celulosa Arauco y Constitución, es filial de la empresa Copec y produce celulosa, tableros de madera, aserrada, y Arauco es el segundo mayor productor de celulosa en Chile, después de CMPC. Ahora, ahí existe una entidad bancaria, bursátil, que es BlackRock, que es la agencia bursátil más grande del mundo. Ellos manejan los recursos de los bancos que prestan plata a los países para invertir en estos proyectos. O sea, estamos como tres niveles antes de la inversión, ¿sí? ¿Quiénes son los que le pasan plata a los bancos para que los bancos tengan plata para pasarle a los países para que tengan infraestructura de IRSA? Las petroleras. Entonces, ¿cuál es el fin de las petroleras? El fin de las petroleras es que no se deje de usar petróleo. Como el Tratado de Tokio les prohíbe usar petróleo para producir energía, lo único que pueden usar petróleo es para mover combustible. Quemar petróleo para mover chips de madera, para quemarlo en termoeléctrica, hacerlo pasar como energía limpia y seguir creciendo la economía. Ahora, si ustedes hacen el cálculo, digamos, Lo que cuesta eso son todas las hectáreas que quedan, de todo el planeta. Todas. Sin excepción, ¿sí? Entonces, cuando en Chile se maneja esta narrativa, que la narrativa son los bosques de Chile, y que las comunidades están dispuestas a un crecimiento sustentable, a la energía, a la Convención de Desafíos del Futuro del Senado, que crea una mesa con actores forestales para mitigar el cambio climático, lo que estamos viendo es cómo el gobierno, los gobiernos, ¿cierto? Porque aquí esto no tiene que ver necesariamente con Boric o con Piñera, esto tiene que ver con la ONU, tiene que ver con los bancos, tiene que ver con que Chile es un país latinoamericano que todavía paga deuda histórica, todavía paga deuda. Todos los países latinoamericanos y del Caribe pagamos una deuda al Banco Mundial por haber sido colonizados. Entonces nunca vamos a poder salir de la transición energética nunca vamos a poder salir de la crisis energética por nuestros propios medios si no es a través de inversión extranjera. Ese es el paradigma, digamos, bancario. Y eso es la deuda externa. La deuda externa es la deuda histórica que tenemos pagándole a los bancos a precio el dólar. Por eso el dólar es la plata que la lleva y no el peso chileno. ¿Ya? Entonces se empezaron a escribir estos libros, sobre todo basados en especulación bancaria sobre biocombustible. Están presentes la Universidad de Austral, la Universidad de Temuco, ¿cierto? Y obviamente las empresas como CMPC, que generan esta narrativa, digamos, donde CMPC se presenta como una empresa limpia, favorable a la transición energética, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros trabajamos desde el colectivo es tratar de llevar esta narrativa a una realidad más visible y más palpable, ¿cierto? Que es la realidad que se vive en los territorios, ¿sí? Estas son fotos de Tomás Tapia, que es un fotógrafo y arqueólogo, o sea, y geógrafo, perdón, de aquí de Valdivia. Participó en un taller que estuvimos haciendo de fotografía y ciencia. Y él destacó un poco con estas imágenes, mezclando un poco las escalas y observando que los impactos, digamos, de las industrias funcionan a diferentes escalas, no solamente a nivel satelital, sino que también a escalas individuales, personales, locales, ¿cierto? Y lo que estamos siempre tratando de generar son experiencias territoriales y compartirlas, ¿ya? Como colectivo, estoy hablando todo el rato como colectivo, entonces, ¿sí? Es crear nuevas instancias, digamos, donde se puedan compartir estas experiencias territoriales resistiendo los impactos del modelo forestal, que pueden ser a partir de, por ejemplo, los paseos, las caminatas que han hecho las compañeras, ¿cierto? Conversatorios, escuelas de verano sobre agroecología o lo que ustedes puedan imaginar, ¿cierto? En ese sentido se hacen campañas, se han hecho encuentros, conversatorios, tratando de vincular lo que son las temáticas de la bioenergía y la producción de celulosa en diferentes idiomas. Y se han presentado publicaciones también, en particular quiero destacar esta publicación, que es la publicación que hicimos como colectivo hace un par de años en plena pandemia, cuando se reactivaron las calderas de la planta celulosa sin que nadie lo supiera, por un mandato que hizo la misma empresa de terminar de quemar, digamos, todo lo que había como rastrojo, y lo hicieron pasar por biomasa, ¿ya? Hay un estudio de caso que es bien interesante, digamos, para ver cómo en el margen de un año pudieron inventar, digamos, de que produjeron combustible renovable, de que quemaron combustible renovable y que por lo tanto necesitan recibir como cambio un montón de bonos de carbono que fueron pagados en ese mismo año, creo que el 2021. ¿Ya? Hicimos un seminario donde nos juntamos con comunidades de Brasil, de Colombia, de Paraguay, problematizando la industria celulosa y forestal como una industria que impacta a todo el territorio, digamos. Y justamente a partir de ahí tuvimos el contacto con un compa de Parral, que ahora está en Alemania haciendo su doctorado, pero que estaba trabajando sobre evidencia sobre el efecto que tiene en la salud la quema de biomasa en las poblaciones cercanas a las mismas plantas. A partir de eso, bueno, nosotros igual tratamos de trabajar a nivel articulado localmente, nacionalmente e internacionalmente, y en ese sentido trabajamos somos parte de la plataforma latinoamericana por la justicia climática, latinoamericana y del Caribe por la justicia climática. Y lo que se realizó como ejercicio fue un glosario, un glosario que está, es virtual, es gratuito, se puede compartir después. Ya no, no me quedan versiones impresas, pero el glosario lo que trata de hacer es problematizar estos mismos conceptos y llevarlos a las realidades de las personas. ¿Qué significan los mercados de carbono? ¿Qué significa la transición energética? ¿Qué significa la producción de biomasa? ¿Qué significa la energía renovable? Todo desde la concepción que se tiene en los territorios y no desde la concepción que está inmersa en esta narrativa de producción verde, digamos, ¿sí? Y a partir de eso se han realizado encuentros, digamos, latinoamericanos de justicia climática. Esto fue en Colombia hace 2 años, creo. Y hemos trabajado así como indirectamente con organizaciones, digamos, más vinculadas al mundo occidental, ¿cierto? De Europa, de Estados Unidos, generando material de divulgación para quitar un poco esta noción de que la producción verde es favorable o beneficiosa para la transición energética, ¿ya? Conceptos como democracia energética o bioenergía se ponen de nuevo en disputa y se hace un comunicado a nivel internacional, sobre todo a la hora de presentar en el Parlamento Europeo, que se presentó en el año 2023, una ley para regular todos los mercados de bienes madereros y forestales a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque había europeos que estaban enojados. ¿Por qué? Porque había chips de madera que salían de Latinoamérica y llegaban a Asia y después se perdían, porque había un mercado negro de pellets de madera en Asia. Y algunos iban a África, otros iban a Alemania. Parece que el que más estaba recortando ahí era Alemania, entonces estaban todos los demás enojados, querían legislar. Se hizo toda una campaña para allá y repercutía directamente en las leyes de acá. Bajo qué categoría iban a salir los pellets exportados. Si iba a ser como producto maderero o si iba a ser como biocombustible. Y terminó siendo como producto maderero. Entonces, lo que nos dicen que lo que sale ahí es producto maderero es a partir del lobby que se hizo en Europa, ¿sí? Y no es por una legislación, digamos, que hayan hecho nuestros parlamentarios, nuestros flamantes parlamentarios. Si uno sigue el dinero, lo que se encuentra es que finalmente las empresas que más producen, los países que más consumen, digamos, son justamente los que menos noción tienen de dónde sale lo que están consumiendo, ¿sí? Entonces, muchas de las campañas con las que hemos trabajado tienen que ver como con desbaratar la imagen verde de algunas empresas, etc., ¿sí? Y bueno, lo que nosotros hicimos finalmente fue crear este canal, que es el canal a partir del cual fuimos invitados hoy día por las compañeras, que es las corresponsales de Defensa del Territorio, donde estamos vinculados con territorios de Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil, buscando generar articulación, mostrar iniciativas territoriales que vayan en contra de esta narrativa de lavado verde, de lavado de imagen, ¿cierto? Y tenemos, bueno, campañas infográficas que están en internet. Y bueno, ahí están para descargarla. Y bueno, y finalmente nos vinculamos a partir de los incendios del 2023, nos vinculamos con la red de superación del modelo forestal, con la que hemos estado trabajando los últimos 2 años en la acción de visibilizar los impactos del modelo forestal, sobre todo en las comunidades que fueron arrasadas por los incendios. Y sobre todo ahora que se está tratando de legislar de nuevo para favorecer las plantaciones forestales a baja escala para pequeños productores, pero en los mismos territorios que se quemaron y afectando y vulnerando a las mismas comunidades que fueron afectadas en los incendios. Así que eso, esto fue el año pasado y siempre ahí, bueno, estamos tratando de siempre comunicar lo que está pasando en las COP, en las anti-COP, sobre todo develando un poco cuál es la manera en la que el Estado de Chile se presenta en estas instancias internacionales, porque al parecer Chile es como el país más verde del mundo en estas instancias, pero claro, y claro, en el mapa uno lo ve, es verde, ¿sí? Hay bosque, y con eso es suficiente, pero las leyes, digamos, están hacia la intención de favorecer, insisto, el mercado de biocombustible a partir de la presión que las petroleras hacen para seguir manejando el valor de los combustibles a nivel mundial, aunque no sea su combustible el que están quemando. Entonces, claro, quizás no, como les decía, acá en la región las plantaciones forestales tienen una cierta distribución que está dada por el tema legal, como lo que explicaba el compañero Sergio, ¿cierto? Pero sabemos, por ejemplo, que en este sector de acá, muchos de estos terrenos de acá están bajo la concesión de una empresa privada que compra estos terrenos para hacer conservación que es el TNC, que es para hacer conservación corporativa. ¿Qué significa eso? Que ellos dicen, bueno, si el Estado de Chile no tiene los recursos para conservar este bosque prístino valdiviano, nosotros lo vamos a conservar por ello, pero lo vamos a comprar al Estado, ¿cierto? Y vamos a recibir regalías y bonos de carbono por cada actividad que hagamos de mitigación, de restauración, de educación ambiental o lo que sea. ¿Y quién gana con eso finalmente? Son los mismos dueños de las corporaciones que lotean internamente en loteos que son más grandes que 5.000 metros cuadrados y para casas más grandes de 100 metros cuadrados, obviamente, porque son para los mismos empresarios que están viniendo acá a especular. Y bueno, y todos sabemos el campo de golf que se quiere instalar ahí. Bueno, estos son especulación inmobiliaria a escala global, ¿sí? Y la especulación inmobiliaria es parte de la manera de apropiarse de los territorios, ¿cierto? Bajo la premisa de decir, bueno, si nadie los está cuidando y este es un bosque que todo el mundo necesita cuidar, los cuidamos nosotros y nosotros vamos a vivir acá. Y nosotros son ellos, o sea. Entonces, eso les quería comentar, así que agradecido por la oportunidad. ¿Pregunta o comentario? No sé cómo estaba la hora. Por allá. Desalinadoras que van a hacer para poder producir esa cosa que se llama, ¿cómo se llama? Amoníaco, ¿no? Amoníaco para vender y para llevarlo a Europa. O sea, el discurso del gobierno es que Chile va a producir hidrógeno verde, va a ser el país más ecológico del mundo, pero nosotros no somos consumidores de hidrógeno verde, es para venderlo a Europa. Sí. Y la plata de eso es lo que yo no sé de dónde sale, sale del Estado. Y lo que pasa es que el proyecto fracasa porque es una apuesta, pero en realidad el hidrógeno hoy día no es un tema que esté como establecido de que es un negocio bueno, por así decirlo, algo seguro. Tal vez en un futuro exista otra forma de abordar el tema, que es una apuesta que tenemos el Estado, que hace plata y plata de todos los chilenos, me imagino que es el Estado que está financiando ahí ese tema. Claro. Y ese es un tema que hay que investigar más, no sé, yo se da un poco de pesquisar. Y otro quería, y eso, son dos comentarios y una consulta. La consulta es, ¿saben, o sea, qué se sabe de si existan plantas de celulosa o de producción de OCB o de pellet en aguas internacionales? Ah, ¿existe ya. Eso? Sí, yo estuve, gracias. ¿Y eso? Bueno, vale. Sí, bueno, con el tema del hidrógeno verde es como el plan B de esto mismo, porque así como los petroleros quieren asegurar que van a tener mucho tiempo transportando combustible verde, digamos, como pellets de madera, el plan B es el hidrógeno. El hidrógeno también sería este combustible verde que podrían, pero es de elite, o sea, es solo para los países más ricos, digamos, que están pensando eso. Y es un combustible súper difícil de maniobrar o sea, el condoro que puede quedar en el mar con un derrame de hidrógeno es catastrófico, o sea, a otra escala que ni siquiera se ha podido calcular, ni medir, ni estudiar. Entonces, existe mucha especulación de que el proyecto que se está presentando en Magallanes, en verdad es como el tejo más pasado que pudieron tirar. Como que probablemente la capacidad a la que están aspirando es la mitad de eso, pero igual es caleta. igual tiene un impacto muy grande. Y lo otro es que todas las plantas eólicas, todos los parques eólicos, todos los parques fotovoltaicos van a dejar de ser útiles en 20 años más. O sea, tienen una caducidad programada de 20 años, sí. Los israelitas son los que están poniendo los terrenos, en verdad. Los israelitas son los primeros que pusieron terrenos. Ellos son los primeros que pusieron los terrenos para las torres y son los que, digamos, incentivaron en la COP27 el uso de hidrógeno verde, porque en verdad ellos son los dueños de la patente. Eso es importante porque también son los dueños de la Magallanes en este momento. Claro. Y de la tecnología, o sea, la patente, o sea, cuando uno es dueño de una patente, una tecnología, se le paga al dueño cada vez que se usa, digamos, o a no ser que tenga una manera de contabilizar el uso. Y la pregunta, perdón, que para responder la pregunta, si se sabe de... Yo pregunté una vez porque me crucé en alguna reunión con un activista coreano. Teníamos una traductora entre medio y él sabía, por ejemplo, de historias también que le habían dicho de plantas de producción de madera en alta mar. Y lo que él escuchaba es que llegaban latinos, en los barcos y que muchos latinos llegaban a quedarse y después cruzaban a Vietnam y se quedaban unos días y después volvían. Pero no se sabe más de eso. Y yo le preguntaba, mira, ¿sabes qué? Acá hay especulación de que hay una fábrica en alta mar también donde se reparten, donde también se pierde harto material, ¿no? Y también pasa un tema con la certificación, porque llegan barcos con madera que viene con distintas certificaciones, A, B, no sé, dependiendo. Y cuando llegan aquí a aguas internacionales, como que se hacen un menjunje, un cambalache, algunos recortan, otra se pierde, y después lo que llega a las costas de África o a las costas de Europa es una madera que viene toda bajo la misma certificación, que es la certificación de ellos, que es distinta a la certificación de nosotros. Nosotros acá tenemos como 4 certificaciones distintas para la madera, allá tienen una nomás. Entonces cuando la madera llega allá, llega bajo una certificación. Entonces algo pasa entre medio, ¿sí? Que claro, que está escondida de todos. Y hay especulación, o sea, y hay como incertidumbre de eso tanto acá como allá. Eso, perdón. Yo quería comentar, como un poco agregar al tema de esta forma de estar utilizando las empresas desde hace varios años, cada vez más evidente, de mostrar su publicidad a partir de lo básico, que es como lo que le entregan por la tele a la gran mayoría de las personas. De mostrar que cada vez son más verdes, más ecológicos, con todas estas palabras que muy bien nos está explicando. Hace poco vi un documental que es un poco como una invitación para que averigüen de eso, porque en 2030 decían que se va a empezar a utilizar, están investigando hace como 30 años ya, en Alemania principalmente, pero creo que hay, me imagino que capitales de distintas partes del mundo, de las plantas de plasma, de energía plasma, que está como van a superar a las de energía nuclear. Y hay todo un tema que es complejo de explicarlo ahora, de cómo funcionan y las posibilidades que tienen como de energía ilimitada, se supone que limpia y gratis. Claro. Entre comillas gratis, porque alguien las va a hacer, porque hay una inversión de muchos miles de millones de euros en todos esos años de investigación que la empezaron como por un tema como más científico y que tiene aplicaciones en todo, en la vida cotidiana, en la medicina, no solo es energía limpia. Es como energía lo que sale de ahí. Y ahí va a generar todo un tema también, pensando en 6 años más, en 2030, cuando empezaría como a funcionar una de las primeras plantas de esas. En 2030 va a generar que todo el mercado, que están las petroleras tratando de mantenerse ahí en la cúspide, como que entre comillas, entre ellos se van a empezar a matar entre ellos o a tratar de engañarnos a todos nosotros, que somos los que estamos como abajo de la cúspide. Eso para que averigüen sobre la energía de plasma de las plantas que están. Hay unos documentales de DW que están como hablando de eso, que están re interesantes y es súper complejo el tema para que desde ahora uno como que empiece a entender para dónde va esa parte de la energía. Sí, gracias. Yo quería solamente acotar como profesor de ciencia igual, de que, por ejemplo, hay muchas tecnologías que se han usado históricamente para como palos blancos para lo que en el libre mercado se le llama la libre competencia, ¿sí? Entonces, hay tecnologías que están ahí solamente para que estén ahí, ¿sí? Para que nunca se desarrollen y sean siempre como la ¿cómo se dice? La zanahoria arriba, adelante del burro, ¿sí? Como diciendo, oye, claro, como diciendo, oye, vamos a tener energía ilimitada pronto, así que más vale acelerar los mercados, ¿cierto? Pero nos llevan con eso hace 60 años. O sea, la fusión es posible, pero no es algo que vaya a solucionar el problema energético, porque el problema energético tiene que ver con el consumo, no con la producción. Energía tenemos de sobra para tirar a la chuña, de hecho, no pretende ir a ver un vertedero, ¿no? Por eso, tiene que ver con el consumo, no con la producción. Y el consumo está dado por el modelo mercado. Entonces, nunca ha faltado energía, realmente. Si lo que sobra es energía, y en verdad lo que falta es energía. Una colectiva que es de acá de la costa, y le vamos a hablar sobre el tema del puerto industrial que quieren construir en Cordel, precisamente. Y bueno, para contextualizarles, así como la historia como un poco se vuelve a repetir con el puerto chino industrial en Corral. ¿Y por qué lo decimos? Porque en los años 90 ya había llegado la portuaria Corral a prometer una chipera que iba a traer puestos de trabajo, que iba a traer este progreso económico, esto que ya llaman el bienestar para las comunidades. Cuento corto, hoy en día, ¿en qué se ha transformado eso? En que se perdieron lugares que eran ocupados, visitados por la gente ahí originaria, como era la playa de Amargos. Hoy en día es una montaña de chip, yo creo que no hay nadie aquí quien no conozca esa montaña de chip, quien no haya escuchado a los barcos llevándose ese chip. Entonces eso es hoy en día, no es un lugar que ha prestado fuente de trabajo para la comunidad, al contrario, se perdió, como les contaba, la playa, y toda la contaminación acústica y también ambiental que eso trae. Hay un video que se viralizó, no me acuerdo si el año pasado o antepasado, de cómo se veía esa nube, esos chips volando por Corral, y eso es lo que aspira a la gente y animales y seres que habitan ese lugar también. Y hoy en día pasa un poco lo mismo. Vienen con este proyecto de puerto, presentándolo como un proyecto tentativo, que puede ser un puerto que reciba buques de turistas, entonces van a poder llegar grandes buques y yates a este lugar y traer muchos turistas para que vengan a gastar plata y la economía aumente y mejore. Pero la realidad es que es un puerto que está pensado para apoyar a todas las empresas extractivistas, para mover todo lo que es material forestal, minero, y para facilitar rutas de comercialización con destino a Asia. Entonces está el exalcalde de Corral, Gastón Pérez, quien es uno de los principales gestores y promotores del puerto chino, y obviamente también esto en un convenio con un consorcio que es chileno-chino, Pacífico Sur, que es integrado por empresarios chinos e inversionistas, diplomáticos chinos, y Alejandro Sáenz, promotor en Chile, y el socio cooperador, o sea, el Palo Blanco, ¿ya? Actualmente lo que se está solicitando son 6.2 hectáreas. Bueno, y otro tema importante que se me olvidó decirles, cuando solicitaron el polígono más pequeño, ¿por qué más pequeño? Porque al ser más pequeño está afecto a menos restricciones, es más difícil que le pongan el ojo encima, y también al ser más pequeño y al presentarlo como proyectos aislados, pequeños proyectitos, que en verdad son un gran proyecto, pueden evadir a veces los servicios de evaluación de impacto ambiental. Hoy en día esto es lo que se está solicitando, 6.2 hectáreas de relleno, además de grandes extensiones, como yo les decía, la zona de afectación en realidad es más allá del puerto. Y pensando, o sea, están las zonas de acopio, pero toda la contaminación ambiental y acústica y sonora, y visual que eso va a traer consigo. Y los impactos que traería los buques que se está pensando y que está ahí escrito, como les digo, hay un proyecto escrito, y en ese proyecto hablan del calado. El calado es como, por decirlo así, la profundidad de un buque. El calado que ellos describen no coincide con el calado que permite la bahía coger. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer para que esos buques ingresen? Dragar. ¿Qué va a pasar al dragar? Todo lo que viva en el fondo, en este caso, esto es uno de los lugares que contiene bancos naturales de Navajuelo y Huepo, que no son muy, no sé si es el único a nivel regional, en algún momento tratamos de investigarlo, pero es uno de los pocos.

campaña hashtag defensa del alerce costero. Únete y protejamos al árbol más antiguo del planeta. El suelo es un ecosistema extraordinariamente complejo. Un gramo de suelo puede tener miles y miles de especies de microorganismos diferentes, más de 1,000,000,000 de bacterias y hasta 200 metros de hifas de hongos en un solo gramo de suelo, una cucharadita de té. Entonces es extraordinariamente complejo y cada vez se está investigando más. El suelo asimismo es el hábitat de casi el 60% de la biodiversidad de todo el planeta. Hay una gran cantidad de macro y microorganismos que habitan el suelo: lombrices, hongos, plantas, animales, protistas, de todo. Entonces, sin duda, es muy grande su biodiversidad. Mari Lamien, Mari Compuche, Incheta Valeria Vargas Piñén. Soy parte del Movimiento por la Defensa del Alerce Costero y les invitamos a la campaña hashtag Defensa del Alerce Costero a todos los medios alternativos, individualidades, colectivas, a sumarse y a través de intervenciones, memes, grabaciones y actividades que pudieran realizar. Seguir y continuar la lucha contra la carretera T720 que quieren construir entre las comunas Corral y La Unión. Desde Inil Mapu, mal llamada Valdivia, Hualmapu, les enviamos un gran saludo y un gran abrazo combativo y de resistencia desde el Movimiento por la Defensa del Alerce Costero. Defendemos a nuestro lahual antiguo abuelo. Desde esta resistencia y de todas las resistencias de este punto de nuestro territorio, un gran abrazo combativo. Marichihuahua.